Carbon Fiber Music. Mira, dime, ven y puñeta, me voy a caer la madre del diablo. Se me hincha el pecho. Los kilos los estamos moviendo. Los problemas no se acaban, pues no me gusta arreglar con los del otro bando. Soy un guerrero, se durmieron y ahora dicen que soy ni que un guirero. Fui tercero y segundo, ahora soy el primero. Soy un jodedor, a Dios que me guarde. Pude ser pelotero o baloncelista, pero ya creo que es tarde. Soy un jodedor, a Dios que me guarde. Pude ser pelotero o baloncelista, pero ya creo que es tarde. Hasta la muerte, oíste, cabrón. Chotorro, lo encontraron muerto en el morro. Trabaja para el gobierno y yo la cara te borro. Te matamos si te nos vas por chorro. Y si me toca fugar, me descorro. Lo prendimos en fuego, ese cabrón estaba gritando socorro. Yo soy un demonio desde cachorro. Si me zorro, saco la fuleta y los forros. Y al papa le tumbamos el gorro. Un cachivato, sangre en el contrato. Si me tocan, va a morirse hasta Pilato. Dinero para nosotros, droga para los tecatos. Después que tú te mueras, nos vestimos de blanco aparato. Si tú no me matas, yo te mato. Investigaciones de asesinato. La calle está cambiando. Ahora hay muchos F choteando. Cabrones, jodieron el contrabando. De chamaquito con la bola y con el guante. Crecí mi semaleante, ahora me buscan porque soy el most wanted. Dos asesinatos en ausencia, un rifle, peines de evidencia. Después de esta mera en la residencia. Yo sí que la disparo, si la cargo. Pasaste de dulce amargo y te mandé 50 con el largo. Con fire desde el día que me trille. Yo no los perdono, si no va a haber perdón cuando me pille. En memoria del lobo y Edil en vista hermosa. A nombre de Carbon Fire, la compañía más poderosa. De 20, 10 son chotas. De 180 puercos, de 1000 que se viraron, los 1000 ya están todos muertos. La corta se encojona porque el palo es el líder. Y cuando fogonean, ella es solo una cheerleader. Jodedores que martillan y otros que nunca jalaron. Y están los que chotearon en la fe y se pudo enfangaron. Ser un businessman, para que yo nací con un imán. Para traer problemas y hacer guerras como las de Irán. Puesto para el dinero porque no vivo del que dirán. Yo soy un jodedor joseando en el calderón como Iván. Y es que el pecho se me infla. Tengo el peine 30 con las infra y tiran el casa para aumentar mis cifras. Pude coger el deporte, lleno el pasaporte. Y ahora estoy con la coca en la mesa dándole los cortes. Citaciones de la corte, yo indicando todo el material. Cortas con mutilaciones en el serial. Todo cambia en un segundo. Órdenes de arresto para todo el mundo. Los esposan y con las caras tapadas para todo el mundo. Baby, que Dios me guarde dentro un globo. Porque te ven facturando y te hacen un boicot como hicieron a Cobo. Y Dios mío, cuídame los míos. Pude haber sido una estrella. Cogí ser otra piedra. Soy en este río. A Dios que me guarde. Pude ser pelotero o baloncerista, pero ya creo que es tarde. Soy un jodedor. A Dios que me guarde. Pude ser pelotero o baloncerista, pero ya creo que es tarde. Así que hazlo, el pistolón. La Glock 30 chipetea con una extensión en el digital de la forrona, él llevó el bastón y pa' guerrear clave 500 dentro un cajón. En persecución con los gringos, guardias encubiertos de civiles en carros de Juan Domingo. Están ofreciendo un precio alto por mi captura. Sin el operativo, agentes de furra. Órdenes de arresto, un par de bocetos y debajo un retrato. 10,000 mensual de ingreso, un gatillero por contrato. Le entregamos todas tus fotos y todos tus datos. Si no te mueres en Barrio Palma, te caes en Las Vegas frente a Juana Más. Y la menor que la cubana es semanal, otra caja en el correo, te recibo pa' cobrar bonos. Soy ingeniero mecánico, pero te desmantelo y aceito las piezas de los automáticos. Tampoco soy un chef de hotelería, pero en el caldero te me veo el crisis, el especial del día. No soy un cirujano, pero con la chicharra te hago una grieta del ombligo a la quija si te gano. Pude ser boceador como Wilfredo, como Chapo, pero soy un jodedor. Yo no estoy pa' darle al saco, que Dios me guarde de todos los que quieren matarme. Aprovecho el momento para orientarte. Yo soy el mismo suero, el que se trepa una tarima y cuando baja no victoria y la y dame tengo en encima. El nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo, porque yo no tengo miedo y si me caigo me levanto. Aprendí a ser mi hombrecito, a fuerza y los cantazos, nunca voy a dejarme ni tampoco voy a torcer mi brazo. Soy un hombre de palabra y lo que digo lo hago, y el que trate de faltarme respeto yo le pago. Si no se le caen los dientes y esta boca no miente, ponme a prueba cabrón pa' que veas que voy pa'l frente. En el sur con lo mismo de que los más raperos matan gente en las canciones y de frente son dos pendejos. No porque te ponga yo ni tenga pa'l alrededor quiere decir que metes mano y que tú eres un jodedor. Se me echa el pecho, yo soy el que la está llevando. Los problemas no se acaban, pues no me gusta arreglar con los del otro bando. Soy un guerrero, soy bombero, ahora dice que soy de que un guirero. Fui tercero y segundo, ahora soy el primero. Soy un vendedor, a Dios que me guarde. Pudo ser pelotero o baloncelista, pero ya que me tarde. Soy un vendedor, a Dios que me guarde. Pudo ser pelotero o baloncelista, pero ya que me tarde. Tú sabes que están los que bregan, los que hacen aguaje. Y este es el jodedor.